Yo también. ¿Qué Ramón? Ramón Martínez Alcalla. Ah, yo sí no lo conozco, ¿o sí? Hombre, el cantante de tenor, tenor que tenemos en Zaragoza. Que no lo conozco. Ya. ¿Por fuerza lo tengo que conocer? Claro. No, tampoco conoces a mi vecino del cuarto. Sí, no, claro. Ni al, ni al de la autorización de Alot tampoco. Es que hablamos muchas veces de nuestros amigos y pensamos que lo conocen los demás. Claro, ya. Lo conocimos nosotros, todo Dios lo conoce. Por, no. Por eso nos pasa eso, sí. Bueno, ya nos avisan de control, que parece ser que se ha subsanado. Ado. De momento está todo controlado ya, ¿eh? Uy, bueno, uy, de uy, momento. Bueno, estábamos felicitando a un buen amigo nuestro. Exactamente. Que hoy cumple años. Que además debe cumplir unos cuantos, ¿no? Debe cumplir unos cuantos ya. Pues igual anda por los 78, por ahí. Nuestro buen amigo Gaby Sanders. Hola, pues nada, felicidades, Gaby. Muchas felicidades, señor Gaby. Espeleta. Sí, señor. Javier Espeleta. Pero eso no preguntes por Javier Espeleta. Que no. Quiero. Lo hacía muy bien, sí, sí, lo hacía muy bien. Eso me veré, no me piace, gusta una noche, no puedo fantasía. Eso me veré en el vestido, en el pesar, en el amaba mi familia. Va a un poco de delicita, volando guapo. Eso me veré, no ni pudo ni el dinero, vivo con una señora. Me piace la velocità, soy un frenético del jazz. Poder bailar perequis, sentir rollo, son niveles, no me piace cuento mono, lleno por la fantasía. Son niveles en el vestido, en el pesar, en el amala, la familia. Pa' todo un poco de felicidad, balando rock. Soy un frenético del jazz. Puedo bailar perequis, sentir ropa. Son mi veneno, me piace, cuento mono, lleno por la fantasía. Es un nivel en el vestir, en el pesar, en el amar a mi familia. Atraigo un poco de felicidad, parando ropa. Bueno, pues este era nuestro buen amigo Gaby Sander. Gaby Sander. Que lo felicitamos y esperamos felicitarlo muchos años más. Exactamente. Hombre, sobre todo. Ay, ay. Por dos cosas, porque él cumpla y porque nosotros estemos aquí también. Estemos también, sí. Podamos felicitar, ¿no? Muy bien, muy bien. Gaby Sander, que fue el que me grabó a mí el disco. El disco, las canciones, sí, de la vida o de mi vida o de... Las canciones de mi vida. Las canciones de una vida, me acuerdo. Canciones de mi vida. O mi vida, ¿qué canciones? Eso. También. Bueno, nos vamos con un tema del año 1967. Perfecto, me parece un año perfecto. Por un grupo que eran de Granada. De Granada, de Granada. Granada. De Granada. Por cierto, vaya agua que les haya caído. Vaya, por el sur están. Y en Cádiz también, y en Lisboa. Sí, lo estuve viendo. Pues me parece que mi nieto ha ido por allí, a Oporto. Pero no tendrá la culpa de las inundaciones. No, vale. Bueno, pues este grupo se llama Los Ángeles. Los Ángeles. Una conjunción de voces casi perfecta. El silencio es oro. Pero eso no lo digas por nosotros, porque si nos callamos no hacemos radio. Nunca me lo ha dicho. Silencio. Thank you. Bien. Vaya conjunción de voces que tenía este grupo, ¿eh? Los Ángeles. Los Ángeles. Claro. Por cierto, Los Ángeles siguen. Y el batería es el hijo del batería. De Poncho. De Poncho. Y suenan muy bien. Suenan muy bien, muy bien, muy bien. Suena como Los Ángeles. Como Los Ángeles, claro. Ay, sí, señor. Que no, aparte de estos ángeles, me parece que no hemos escuchado ningún ángel más. Pues yo dice, canta con Los Ángeles. ¿Y cómo cantan Los Ángeles? Y hay muchos, ¿eh? Se refería a estos ángeles. Azules, negros, amarillos. Es que eso lo sé. Por ejemplo, aquí tenemos a Santiago, ¿no? Pues eran los rocas negras. Seguro que había por algún otro los rocas blancas. Los rocas azules. Con Los Ángeles pasa, ¿sabes? Y con los diablos también. También. Había diablos de todos colores. Claro. Nosotros no llegamos a eso, porque nosotros éramos los diabólicos. Los diabólicos. Los diabólicos eran los hijos de los diablos. Ahí está, sí. Pero señor. Existieron los diablos blancos, existieron, ¿no? Sí, los diablos blancos, sí. Y los diablos azules. Los diablos blancos. Fueron luego Zarabanda. Después fue Zarabanda. ¿Eh? Después fue Zarabanda. Zarabanda, vale. Claro. Los diablos blancos. Ay, qué suena. Buen grupo, Zarabanda. Pues bueno, sí. Y muy buen espectáculo. Bueno, seguimos. ¿Qué? Seguimos. Buen grupo. Vamos a escuchar a Bruce Channel. Con un tema que se titula Hey Baby de la película Dirty Dancing. Este hombre lo que olía muy bien. Sí. Sí, por el Chanel. Ah, claro. Por Chanel. I'm gonna make her mine, all mine. Hey, hey, baby, I wanna know if you'll be my girl. When you turned and walked away, that's when I won't say, come on, baby, give me a word. My girl. Pues bien. Este era el tema de, como tú dices, de Chanel. De Chanel, que olía muy bien. Olía muy bien. Sí. ¿No era la Marilyn Monroe que decían y que el que se ponía para dormir? Decía, solo unas gotitas de Chanel. Unas gotitas de Chanel, sí, sí. ¡Cáspita! En fin. Proseguimos. Oye, ¿sabéis en qué se parece un chiste a una corbata? He hecho una pregunta. Bueno, un chiste a una corbata, sí. ¿En qué se parece? Ay, pues mira, el chiste es una humorada, de humor. Es una morada. Sí. Y la corbata pues puede ser verde, roja o humorada. Claro. Claro. Se ha quedado tranquilo el tío, ¿eh? Qué malo. Hay que reírse. Te estás pareciendo a Larguiñano. Sí, bueno, ¿cómo era la otra? La otra adivinanza. ¿Qué inspiración? ¿En qué se parece una cama a un elefante? Y no es porque tienen cuatro patas. Porque la cama es para que duermas y el elefante es para que duermo. Claro, porque ya te lo había contado. La cama es para... Claro. El elefante es un paquidermo. Claro. Y la cama es paquidermamos. Claro. Juan, ponnos algo, por música. Por favor, te lo repito. Pon una canción o la que sea. Ay. Otro de elefantes. Otro de elefantes. ¿Sí? ¿Sabéis cómo se matan elefantes morados? Con la escopeta de matar elefantes morados. ¿Y elefantes blancos? Pues con la escopeta. No me imagino que... ¡No! Coges el elefante blanco, le haces un nudo a la trompa. A no poder respirar se pone morado, entonces coges la escopeta, matar elefantes morados y ya está. ¡Vamos con los Who! ¿Qué? No te dejes engañar de nuevo. Judgment of our wrong.

¿Cuántas y en las discotecas, ¿eh? Sí, sí. Hombre, es que esto era la época de la música disco. Ahí está, sí, señor. Los 80. Los 80, que además estas canciones normalmente hacían una versión especial discoteca, que era sí, lo que dicen, mis, remis, bueno, más larga, más... Sí. Sí, y a los DJs, no, a los montadores de discos nos iba de maravilla. Sí, en vez de trabajar con canciones de 2-3 minutos, trabajar canciones de 10 o 12, ¡qué gofada! Te daba tiempo de ir al baño, te daba tiempo de ir a la barra, a pillar el cubata. Y de ahí viene, no te vayas de la barra. Vaya, ahí está. Te vayas de la barra. Eso es lo que yo decía siempre cuando iba a cantar ese paso doble. Claro. Vaya banda. El paso doble de los borrachos. No te vayas de sí, la barra. Sí, porque cuando vuelves, sales de la barra, das el paso y los das dobles. Por eso viene el paso doble. Claro, paso doble. Bueno, bueno, nos vamos ahora con otro grupo, ¿qué? Hombre, una cosa otra tendremos que hacer. ¿Eh? Sí. Bueno, pues he rebuscado por ahí y he encontrado... Oh, espera. Miedo me das. Se me acaba de marchar. Bueno, estamos bien. Bueno, pero mientras, si quieres... No, si quiero, tú... Vamos a escuchar a Eric Clapton. Hombre, vale. Esta sí que la va a aprovechar porque parece ser que ha coincidido el corte de luz que hemos tenido, el corte de fluido eléctrico que hemos tenido en el estudio con la dedicatoria que estaba haciendo a mis vecinos de la calle Híjar y calle Jaganta. Como no sé si ha salido en la antena y si ha salido, pues otra dedicatoria. Ponemos a Eric Clapton y su cocaína. No con esto quiero decir nada, vecinos. Cuidadín. If you wanna get down on the ground, cocaine. una gran canción, ¿eh? Sí, señor. Esto de a veces que decimos que incluso haremos un programa dedicado a las canciones originales, pero que la versión ha tenido mucho más repercusión o mucho más fama. Esta es una de ellas. Sí, porque esto lo hizo con los Booker T's. Con los Booker T's. Sí, bueno, y pero la canción original es del Calé, JJ Calé. Sí, señor, JJ Calé. Calé. Calde. Calde. Calde usted, calde usted. Italiano. ¿Cómo domináis el inglés? Oh. A mí me lo ganas de verdad. Es alucinado. Es un inglés de pueblo, ¿eh? De la universidad de. ¿Cómo se llamaba el pueblo? Sí, por cierto, el otro día hicieron la película del Paco Martínez Soria. ¿Cómo se llamaba el pueblo? ¿Tarazona? No. No, el que sabe la película. ¡Calacierva! ¡Calacierva! Y es Calacierva. Oye, pues que las has visto un montón de veces las películas del Paco Martínez Soria. Uh-huh. Y el otro día he escuchado, o sea, pusieron la ciudad no es para mí, que hablo en blanco y negro. La ciudad y decides, vamos, por lo menos yo, aún me está dando gracia, incluso sé lo que va a decir eso y ya me. Pues cuando entra por la casa Lucía, ¡no! Y luego planteé el artista, pues con el que estaba yo en casa. Sí, no, la lucha. Tú ya en aquel tiempo, pues tú ya en aquella película. Está el José Sacristán, está Paco Martínez Soria, está la Gracita Morales, Rafael Holanda, que parecía que no. Eran las películas que le tocaba hacer. Que luego todos han demostrado ser unos señores artistas. Muy buenas. ¿Pero cómo? Las de Paco Martínez Soria. Muy buenas, todas. Sí, y no te cansas de verlas, ¿eh? No. De hecho, las casi en todas cadenas tienen un apartado de cine de este. De barrio. Cine de barrio. Uh-huh. Dice en una de las cadenas. Cuando baja la audiencia, echan mano de una película de Paco Martínez Soria. Uh-huh. Sí, señor. Para subir la audiencia. Eso lo leí yo hace un par de años o así. Pero bueno, esto es música. Sí, señor. Música. Y además que es de los nuestros. Claro. De Calacierva. Tarazona. Vamos a escuchar a un grupo australiano. Bueno, ya no podías ir más lejos. No tuvieron aquí muchos éxitos, pero hubo discotecas que sí que lo ponían. Ajá. Se llaman Oulats. Oulats. Y a ver este tema si lo reconocéis. Luego, si no, os diré el título. Mira que te preguntaría unas adivinanzas, ¿eh? Como me digas así. Riders in the sky. that hurt, but they thought it, yeah. Cause it got dragged for and rolled that page up in the sky. All horses snorting fire. Bueno, me imagino que lo habéis adivinado. Los jinetes, ¿no? El tema. Los jinetes and sky. Jinetes en el cielo. Exacto. Señor. Una versión australiana. Sí, señor. Muy rockera, ¿no? Muy rockera. Estas de las canciones instrumentales que nunca, nunca, nunca, nunca pasará de moda. No. No. Y lo dice un cantante. Y la hizo famosa los Addox. Sí, sí. ¿No? Bueno, que por cierto, bueno, ya aprovechamos. ¿Los Addox o Ventures? Lo primero que la tocaron son los Addox. Los Addox la tocaban. Sí. Pero no sé si no la tocaron antes los Ventures. Ah, puede ser, porque había canciones estas que las tocaban todos. Sí, sí, no. Los Spoonies. Spoonies. Los Sonor en España. Sí. También. Que, los Jet. Sí. Aprovechando que está aquí el cantante o voz principal, o si me. Yo qué sé. Canta. En el grupo Los New Junglas. Es decir, que le va a quitar parte de las canciones, se las va a quitar para cantarla yo. Ah, es una. Entonces. Las instrumentales. Entonces, seguramente es posible de que llueva mucho y. No. Pero espera, lo acaba de decir públicamente. Está la luz encendida. Sí, públicamente. Voy a cantar. Todo el repertorio de instrumentales que lleva los nuevos junglas los va a cantar yo. Los pantanos. Ya me ha tranquilizado porque yo digo, adiós, muy buena. Digo, ya me podía despedir. Te quiere quitar el sitio, Gracias, Pedro, me ha asustado mucho. Hombre, yo también quiero hablar con mi primo Marcos. Qué peso que sí. Para ver si ensayamos dos o tres o cuatro canciones. Para marzo. Para cuando hagamos un evento. El evento. Por lo menos para irnos acompañados. Bueno, esta es una buena canción para los Neo Junglas. Miguel Ríos y su río. Porque Miguel Ríos y su río. Aquel agua tan fría. Tu forma de nadar en el río aquel, tú y yo y el amor que nació de los dos. Yo secaba tus manos, tú mirabas una flor. Nuestros cuerpos mojados bajo los rayos del sol en el río aquel, tú y yo y el amor cambiado, nuestro río sigue igual, con sus aguas tan claras que se pierden en el mar, en el río aquel, tú y yo y el amor que nació. ¿Qué más, chica, tú? Hemos escuchado a Miguel Ríos y sí, ahora escuchamos al grupo Hot Chocolate con su Yo Sexy. No, no. Buena marchica llevamos. Sí, señor. Muy buena marchica. Otro de los temas que se bailó mucho en las discotecas, ¿eh? Pues como todo lo que ponemos aquí. Ahí está. Tanto saltando y dando botes haciendo el gaire,

Bien. ¿Os ha gustado Simon y Garfunkel? Sí. ¿Y su tema The Boxer? Este Jesús, lo han dicho, cada ejercicio con los... Jesús, digo, Santiago. Cada ejercicio con los dedos, ya que está la música... Que parece que viene el séptimo de caballería. Hazlo con la otra mano. Con otra mano caricias. Pero ya vendrá ya. Oye, será... Al programa que viene lo consigo. ¿Será posible que la mano izquierda la tiene más torpe de lo normal y solo le maneja un dedo? Solamente un dedo que pone puede tener resto. El del medio, tú. El del medio. Oye, es el primero que me ha puesto en orden. Cuando me va a la misión dice, no, este dedo es imprescindible. Ahí está. Todo, en fin. Bueno. Vamos a escuchar otra vez. Eric Clapton. Oh. Pero esta vez va acompañado por Jeff Beck. Opa. ¿Ah? Dos pesos pesados. Sí, señor. No sé si sean muy pesados, no sé lo que pesan, ¿eh? Hombre, cuando hacen las canciones así de 20 o 30 minutos, pesados son. No, pues esta, por menos que sean. Esta es cortita. Cortita. Se titula Jeff Blues. Ah, sí, cortita. Vaya guitarra. Sí, pues cuando se... Esto es como cuando haces una comida. Si tú metes cuatro o cinco cosas buenas en la sartén, imposible que te salga una comida mala. Sí. Pues esto de los músicos es lo mismo. Se juntan dos o tres fuera de serie y... Claro. Y catapunchi. Es lo que le pasa a los nuevos junglas. Se han juntado unos cuantos ahí que... Claro, entre ellos tú, que vas a cantar las canciones... Sí, sí, todas las canciones... Instrumentales las voy a cantar yo. Te voy a quitar el puesto... Le vas a quitar el puesto a Santiago. A Santiago. Luego nos tienes que hacer una foto, ¿eh? Luego nos haremos una foto para ponerla en el Facebook. Con mi cantante ayudante. Mira. La Maritrini, que en 1970 nos decía Amores. Esta es de las que gustaba a la mayoría de la gente que pusieras en la discoteca. O en el guateque. Amores que van. Amores se van marchando. Como las olas del mar. Amores los tienen todos. Pero ¿quién los sabe cuidar? El amor es una barca con dos remos en el mar. Un remo aprieta en mis manos, el otro lo mueve el azar. ¿Quién no escribió un poema huyendo de la soledad? ¿Quién a los 15 años no dejó su cuerpo abrazar? ¿Y quién cuando la vida se apaga y las manos tiemblan ya? ¿Quién no buscó ese recuerdo de una barca? Amores se vuelven viejos antes de empezar a amar, porque el amor es un niño que hay que enseñar a andar. El amor es como tierra que hay que arar y sembrar. Míralo al caer la tarde, que no lo vengan a pisar. ¿Quién no escribió un poema huyendo de la soledad? ¿Quién a los 15 su cuerpo abrazar? ¿Y quién cuando la vida se apaga y las manos tiemblan ya? ¿Quién buscó ese recuerdo de una barca naufragada? Amores se van marchando. Oye, es una muy bonita canción, ¿eh? Sí, muy y además canción. De una cantante que será vale, casualidad, sí, canciones pero, muy bonitas. Pero triunfó antes en Francia que en España. Sí. ¿Y habéis escuchado la canción que tiene ya que viene de Francia, de Nene Quitepa? Sí. ¿De la Maritrini? Ajá. ¡Buah! No me por dado. Ya la buscaremos para luego. No me Quitepa. No me Quitepa. No me Quitepa. Ya, sí. Sabe francés. ¿Tú qué tal manejas el francés? ¿Lo manejas bien? Yes, very well, Madrid. Hostia. Yes, very well, sí, que no. Jamones en Teruel. Ay, ay, ay, ay. Mira que no lo pasamos bien en esta casa, ¿eh? Yes, very well, butifarra. Aunque se nos vaya la luz de vez en cuando. Lo que os la he borrado. Bueno, mira. Black Sabbath. Y su tema de Wizard. Ay. Bueno, bueno, qué este, bueno, este tema que hemos escuchado ahora, muy bueno. Digo que este Santiago, como lleva tantos días que no hablaba con nadie, sí, aquí hay que no frenarlo, para. No para. Hace bien. Es que estoy muy contento de poder estar aquí con vosotros. Es que no os habéis dado cuenta que llegar hasta aquí ha sido toda una odisea. Eso. Ah, te han traído en taxi. Pero calla. Sí, sí. Oh, Dios mío. Sí, creo que salió ayer por la tarde para llegar a tiempo. Tanto no, pero casi por ahí andaba. He tenido que madrugar más que ningún día, fíjate. Casi que tengo que madrugar más que ningún día. Bueno, tengo que madrugar porque los martes y los jueves voy a reconocimiento, a rehabilitación. A rehabilitación. Y me viene a buscar a las 8:30, a las 8:30. Sí, pero hoy me he levantado a las 7:30. Igual que yo. Pues yo a las 7:30. Mía. Oh. Anda. Trae la bota de los Titi. Lo va a sacar a Santiago Vilar. Y estoy aquí. No, me cuesta mucho vestirme. Y ando, pero ando muy despacio. ¿Te vistes? Sí. Get you on your feet again. Relax. I need some information first. Just the basic facts. Can you show me where it hurts? There is no pain you are receiving. A distant ship's smoke. Just like Bueno, pues estos eran Pink Floyd. Pink Floyd. ¿Eh? Bah. Qué gran grupo, ¿eh? Pues. Pink Floyd. Pues de primera fila. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? A mi gusto, pues entre los tres mejores. Ahí está. De la historia de la música. Yo es que de Pink Floyd. Es que es todo es todo buenísimo. O sea, todo. Yo solo tengo el Floyd. Floyd. El, ¿ah, sí? El PIN no lo tengo, tengo el Floyd. Es el masaje facial que nos daba en la peluca. Que quiere pasar ese hombre, parece que está enfadado. Era Wilson Pickett. Sí, pero parece que estaba enfadado. Danzas, ¿qué? Que parece que estaba enfadado. La tierra de las mil. No paráis. No paramos. No paramos. Oh, Wilson Pickett. Oh, amigo. Casi. ¿Y esto qué? ¿Qué me decís de? Como dice el amigo Juanjo, ¿no? ¿Qué me dicen de él? Pues que en el 69 rompió, pero bien. Todos los moldes. Que entre el abuelo Víctor, el pasariño, si el. ¿Cuál? ¿Cuál? Y eso lo pienso. Casi así. Nada. El Víctor Manuel. De la puerta, el pitillo apagado entre los labios. Esta también es buena para dedicarla a mis vecinos de calle Hija y calle Jalanta, porque la mayoría han trabajado o directa o indirectamente para la mina. Una vara nerviosa de avellano que recuerda su frente limpia y clara. Quizá la primavera deshojada, el olor de la mojada o el sabor del carbón mientras picaba, el abuelo fue picador allá en la mina y arrancando negro carbón quemó su vida. Se ha sentado el abuelo en la escalera a esperar el tibio sol de madrugada, la mirada clavada en la montaña. su amiga más fiel, nunca le engaña, temblorosa la mano va al bolsillo, rebuscando el tabaco y su librito, y al final, como siempre, murmurando que María le esconde su tabaco. El abuelo fue picado allá en la mina y arrancando negro carbón quemó su vida. Bueno, y guardó para vejez. Como dice aquí el compadre Santiago, que tuvo, retuvo y sigue, porque acaba de lanzar o está a punto de lanzar un buen disco recopilatorio, Víctor Manuel, pero bien. Y está preparando gira, ¿eh? Y está preparando gira. Sí, sí, de 50 años o 55. No estoy Y el que también está 55. está teniendo muy buena aceptación es el disco de Todos con el Rock and Roll. ¿Qué? Un disco que comentamos el otro día. Disco, pues disco, libro y DVD. Y entre los que colaboran y canta y tal, está el amigo Nito Pinilla. Ah, pero de los pioneros. De los pioneros madrileños. Así es. Pues, y hablando de pioneros, parece ser que Santiago aquí nos quería decir dedicar unas palabras. ¿Tú no querías? Sí. Y agradecer. Sí, pues agradecer a todos los que me han llamado, han estado pegando un montón de WhatsApp, todos los pioneros. Todos los compañeros, agradecerles a todos la atención que han tenido conmigo. Y la paciencia, ¿no? Y que gracias a todos vosotros, pues es que he salido adelante. De lo que estoy muy contento. Bueno, el mayor eres tú. Es que si tú no hubieras tenido la voluntad, bueno, de salir adelante, no hubiera salido. Y parte importante. Pero, y luego hay algo que quiero destacar, y es que son mis compañeros. A Felipe, a Carlos, a Marcos y a Jesús, aunque no esté Jesús. Está. Pues también, sí, ha estado muy pendiente de mí. Y agradeceros la ayuda que tengo de vosotros. La paciencia y la comprensión que tienen conmigo. Y por ampliarte un poco, nosotros lo que queremos es agradecer a tu compañera Lynn, que nos tenía muy bien informado diariamente de lo que pasaba, sí, cómo iba la evolución. Y a tu hijo Sergio. Y a tu hijo Sergio lo mismo. También. Bueno, vamos a escuchar a la tarde, que si no nos ponemos blandos. No. Bueno, pues hemos escuchado lo de la cárcel por sí, los Ten Tops. Eso es, los Ten Tops. Espera, que se nos mete por la competencia. Ahí está. Tenemos el disco, ¿verdad? Tenemos el disco de los Ten Tops. El Long Play. No tenemos el disco de los Ten Tops. No, te lo digo en casa. Sí, en casa, sí. Ah. Toma, ¿no queréis Marchica? Toma Marchica, compañía. Grupo de los que yo digo muchas veces, llena pistas. Cuando se te vaciaba un poco la pista de la discoteca, metías dos, tres canciones de Bonnie M a tope. Y ahora igual, ¿eh? Y ahora. A mí me ha gustado casi todo este grupo. A mí me ponía nervioso el tío, pero... Sí, pero... Yo es que no me fijaba en el tío, me fijaba en el... ¿Qué te va a fijar? Con lo pillo que eres. Pero ya no está entre nosotros. No. Pero... Sí, he's crazy like a fool. What about Daddy Cool? I'm crazy like a fool. What about Daddy Cool? Daddy Cool. Daddy Cool. Daddy Cool. Daddy Cool. Bueno. Qué corte más seco, ¿eh? Corte seco. Corte seco. Sí, señor. Bueno, pues el tiempecillo así asá. Bueno, nos va. Todavía no se ha entrado otro tema. Pues vamos a por él. Vamos con un gran cantante y amigo, como es Lorenzo Santamaría. Sí, vale. que decimos muchos días que lo vamos a tener aquí. Algún día lo tendremos. Con él lo tenemos un día aquí. Muy bien. ¿Eh? Oye, y lo vamos a dedicar al amigo Feliz. Que fue ayer antes de ayer, fue su cumple. ¿Ah, sí? Sí, señor. Y además creo que nos está escuchando. Feliz Casaus. Feliz Casaus. El jefe. Pues felicidades. Sí. Bueno, escuchamos a Lorenzo Santamaría y su tema... Hello. Hello, hello. Hello, hello. Se ha colado otra. Se ha colado Cad Steven. Ahora. Hello, hello. Hoy soy feliz. Hello, hello. Has vuelto a mí. ¿Cuánto tiempo yo vi pasar? ¿Cuánto tiempo sin ti? Pero estabas en mis fastidio a vivir en un mundo de amor. Y sentimos los dos latir solo un corazón. Mi alegría repetida siempre una. Bueno, hello, hello. Pero hello, hello es hola, ¿no? Y nosotros tenemos que decir adiós. Pues sí, es hola, ¿cómo va esto? Nosotros no decimos hola, nosotros decimos adiós. Adiós, sí. Hasta el viernes sí, que viene. El próximo viernes aquí estaremos. Cuidadín, que han amenazado con venir aquí a ponernos una sesión. Ah, oh, sí. De villancicos o canciones de Navidad, pero por rockeros y punkis. A ver si con un poco de suerte hay mucha niebla ese día para no venir. Bueno, pues que... Ya sabéis, el próximo viernes... Tendremos aquí al gran Charlie. Nuestro amigo Charlie. Reñiremos un poco, nos deleitará. Y, oye, es que tengáis cuidado por la carretera, que hay bastante niebla. Y hasta el viernes que viene. Un abrazo a todos. Un abrazo y cuidadín, para estarlo bien. Cuidadín. Verán aquellos días cuando comenzaba más.